cnqradio.com con notas exclusivas. Nosotros seguimos trabajando en el canal de abierto que existe de negociación, que tiene que ver con la parte empresaria y con la parte de las personas que están en el predio. Se le realizó, usted sabrá, después de público conocimiento, una propuesta, la cual fue analizada por ellos y quedaron en elevar una contrapropuesta en el lapso de 15 días. Estamos hablando de que restaría una semana, 8 días aproximadamente para esperar la contrapropuesta. En ese interín lo que se está haciendo, ellos están realizando un censo, un censo interno, porque no coinciden los números del relevamiento judicial con el que ellos manifiestan. Entonces, es requisito, es una condición, conocer exactamente el número de personas para poder así receptar la contrapropuesta y acercarme a la parte empresaria a seguir trabajando. Yo me estoy por comunicar en la tarde de hoy con el abogado de los delegados, que es el doctor Soto, con él me comunicaré a los efectos de esperar a ver cuándo se estaría presentando ese censo en el juzgado de instrucción número 1 de la doctora Sommer. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.